Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos al concierto de este viernes, un concierto muy interesante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario, ya casi en la recta final para culminar este año conmemorativo del 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde desde enero empezamos a celebrar 90 años de labor ininterrumpida de nuestra querida orquesta. Soy Paco Aragón y les saludo con el cariño de siempre y extensivo de quienes hacemos posible la transmisión en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, en Jalapa, Veracruz, México, de la Universidad Veracruzana. Reciban el saludo cariñoso de Alan Vallejo, de Antulio García, de Benjamín Castro, del personal que se quedó allá en Clavijero 24, sede de Radio UV. Me refiero a Eduardo Jarbio, quien está en el enlace justamente, y bueno, por supuesto, unos queridos compañeros que también desde hace muchos años disfrutan de esas transmisiones. Me estoy refiriendo a nuestros compañeros operadores de la cabina de transmisión y locutores también, así como al personal administrativo, nuestras queridas secretarias y los fonotecarios, en fin, todos quienes hacen posible la labor radiofónica que hace Radio UV desde hace muchísimos años. Y bueno, más de 30 haciendo este ejercicio vital para la radio, que es llevar la música sinfónica en vivo y sobre todo del organismo sinfónico más antiguo del país, que siempre hay que decirlo, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La noche de hoy vamos a escuchar obras muy interesantes de un género que es el género barroco, con un personaje también entrañablemente jalapeño, un músico muy talentoso, quien tuvimos la oportunidad de conocer en la Facultad de Música. Me estoy refiriendo al maestro Rafael Palacios, quien por su talento y trayectoria y su solvencia musical se dedica a dar conciertos y a dirigir orquestas tanto en Europa, en Asia y América Latina. Él vino hace pocos años, y no recuerdo, más o menos como 3 años quizá, a brindar todo esto que es un movimiento importante en la música académica. Me estoy refiriendo a eso que se llamaba Sturm und Drang, que puede traducirse como tormenta y pasión o tormenta e ímpetu, que justamente con este último título, tormenta e ímpetu, es como se titula el concierto de esta noche. Y le puedo decir, bueno, pero antes déjenme de saludar también a las radios hermanas que llevan hasta sus latitudes la labor de Radio Universidad Veracruzana, específicamente los conciertos de la Sinfónica de Jalapa en vivo. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Radio Universidad Nacional de Colombia. Para toda su audiencia, un saludo cariñoso desde Jalapa, Veracruz, México. Pues bueno, le comentaba que este movimiento Sturm und Drang, tormenta y pasión o tormenta e ímpetu, fue un movimiento estético surgido en Alemania entre mediados y finales del siglo XVIII. El término proviene de un drama escrito en el año de 1776 por Maximilian Klinger, que trata sobre la Revolución Estadounidense. En este movimiento estético se prefiguran varias características del romanticismo, y aunque alcanzó su apogeo en las letras alemanas con Goethe y Schiller, también se reflejó en otras artes, como algunas características que eran asustar, aturdir, dominar con emoción, poner énfasis extremo en lo irracional y aproximarse subjetivamente a todo tipo de arte. En música, el término se utiliza para referirse a la expresión exaltada o la sensibilidad apasionada que se manifiesta, por ejemplo, en los compositores del presente programa. Ellos son Johann Christian Bach, Christian Cannabich, Johann Anton Fils y Johann Baptist van Hall. De ellos, el maestro Rafael Palacios hizo la selección de lo que vamos a escuchar esta noche. Déjeme decirle que tiene que ver con este tema de la música históricamente informada. Tratar de recrear música, en este caso de aquella época de la que estamos hablando, del Stumm und Drang, y traerla hasta nuestros días con la finalidad de que pudiéramos o podamos apreciar cómo podía sonar o cómo se sonaba en aquel entonces. Hay grabaciones muy específicas en las cuales incluso se hacen llegar instrumentos de la época, como lo pueden ser violas da gamba, como lo pueden ser violines de aquella época, como para saber cómo disfrutaban la música, cómo sonaba con esos instrumentos en aquella época. Y el maestro Rafael Palacios nos hablaba en algún momento de lo que implica la retórica musical, que tiene que ver justamente con este ejercicio del que le hablo. De estos compositores, en este programa vamos a escuchar la Sinfonía en Sol Menor, número 12, opus 6x6 de Johann Christian Bach, con los movimientos Allegro, Andante più tosto, Adagio y Allegro molto. Después vamos a escuchar la Sinfonía en Re Menor, número 50, opus 10 de Christian Cannabich, con los movimientos Allegro non tanto, Andante con brío y presto. Escucharemos después la Sinfonía en Sol Menor, DDT 2, de Johann Anton Fils, con los movimientos Allegro, Andante, Minueto, Allegro Assai. Y finalizará esta jornada musical con la Sinfonía en Do Menor, Brian, CM 2, de Johann Baptist van Hall, con los movimientos Allegro moderato, Andante, Minueto e Trio moderato y Finale Allegro, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero déjeme darle un detalle. En este caso, dado que la dotación instrumental de aquella época no era tan vasta como lo conocemos actualmente, una orquesta sinfónica sobrepasa los 100 músicos en ocasiones, en esa época no se tenía la concepción de una orquesta tan grande. De tal suerte que lo que vamos a escuchar y que vamos a transmitir para ustedes por esta frecuencia es una dotación instrumental reducida, que era la dotación instrumental del número de músicos que ocupaba en aquella época. Y entonces el sonido pues es mucho más cálido. Me parece que en estas obras no existen metales, y entonces vamos a escuchar más a las cuerdas, el clavecín, que evidentemente en aquella época era el instrumento de teclado y más importante, antes del pianoforte y del piano propiamente dicho como lo conocemos. Entonces, acercarse a este tipo de interpretaciones con música de aquella época, con esos compositores que además, déjeme decirle, no son tan conocidos ni tan tocados como es el caso de Johann Sebastian Bach, que merece una mención aparte, digamos que fue descubierto recientemente, si hablamos de que esta música tiene más de 400 o 500 años de vigencia. Y Johann Sebastian Bach, digamos, ha estado presente, digamos, a partir del siglo XIX para acá. Y Antonio Vivaldi también, pero bueno, ahora lo que nos ocupa es justamente escuchar a estos compositores barrocos, como lo son Johann Christian Bach, o Christian Cannabich, o Johann Anton Fils y Johann Baptist van Hall. Pues bueno, ¿qué podemos decir adicional a lo que vamos a escuchar el día de hoy? Por ejemplo, los Bach fueron una gran familia de músicos que vivieron y trabajaron en Alemania Central desde principios del siglo XVI y hasta el siglo XVIII. Más de 60 miembros de esta familia se desempeñaron como músicos profesionales, conformando así el conjunto más sobresaliente de talento musical que se haya registrado nunca en una sola familia. El más destacado de todos fue, sin duda, como comentamos, Johann Sebastian Bach, nacido en 1685 y muerto en 1750. Máximo genio musical del barroco tardío. Johann Sebastian Bach se ocupó de dar una sólida formación musical a sus nada más y nada menos que 20 hijos. Aunque fue el undécimo, Johann Christian Bach, que es el compositor al que escucharemos en primer término, el que más viajó y el más aclamado de todos. A los 29 años, conoció en Londres a Leopold Mozart y sus hijos, dejando una profunda impresión en Wolfgang Amadeus, quien, bueno, es de sobra conocido. Apenas de 8 años, quien en homenaje a Johann Christian Bach realizó arreglos de algunas de sus sonatas y conciertos. En su madurez, Mozart reconoció constantemente la deuda artística que tenía con él. En la década de 1760, Johann Christian Bach compuso una de sus obras más notables en modo menor. Y es lo que vamos a escuchar la noche de hoy, la Sinfonía Opus 6, número 6 en sol menor. Para el crítico musical Tom Service en el siglo XVIII, se alcanzó una verdadera alquimia, no química, sino musical, a través de las sinfonías, y esta, en particular, revela las principales innovaciones sinfónicas de Johann Christian, a la vez que crea una explosión de verdadero Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, acorde al fuerte movimiento literario, musical, visual en boga en Alemania. Existen otras teorías de que esta sinfonía fue decisiva en el desarrollo estilístico de Wolfgang Amadeus Mozart. Pues imagínense ustedes la importancia que tuvo este personaje en la vida del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, y que ahora el maestro Rafael Palacios nos trae con esta dotación instrumental reducida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para poder disfrutar de Johann Christian Bach, la sinfonía en sol menor, número 12, opus 6x6. Los movimientos Allegro Andante Più Tosto Adagio, Allegro Molto. Ya estamos listos, ya la orquesta se encuentra dispuesta en este momento. Entra el concertino, como ustedes saben, es importantísimo poder tener la afinación debida para poder interpretar cualquier tipo de obra, aunque yo no sé si en el rigor del estilo y de la época, la afinación, que no es la que conocemos ahora, en esa época era otra afinación, yo no sé si digamos, para darle más realismo, por decirlo de un modo, la orquesta está afinada en esa frecuencia de aquel entonces, pero me parece que no. Pero bueno, finalmente la afinación es importantísima. Debido también a la cuestión climática, ya le he comentado que la sala Tacna tiene un aforo de más de 1,000 personas y entonces siempre es necesario que haya un acondicionamiento climático, pero esto de alguna manera afecta a los instrumentos, sobre todo los instrumentos de cuerda, de madera. El cambio de temperatura les afecta en su afinación y siempre es necesario poder estar a tono y bien afinados para poder interpretar esto que vamos a disfrutar. Créanme, la música de esta noche va a ser muy disfrutable. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a reconocer porque es música totalmente tonal. En este momento entra el maestro Rafael Palacios como director invitado y vamos a escuchar entonces de Johann Christian Bach la Sinfonía en sol menor número 12, opus 6x6, con los movimientos Allegro, Andante più tosto Adagio y Allegro Molto. Radio B, transmitiendo en vivo desde Tlaxcala, Centro Cultural, 90.5. Thank you. Escuchamos de Johann Christian Bach la Sinfonía en Sol Menor número 12, opus 6x6, con los movimientos Allegro Andante Più Tosto Adagio y Allegro Molto, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro invitado Rafael Palacios. Una obra interesantísima y muy bella, de verdad. Estamos disfrutando mucho este concierto. ¿Qué sigue a continuación? El concierto de Christian Canavig, Sinfonía en Re menor, opus 10, número 50, con los movimientos Allegro non tanto, Andante con brío y presto. Al respecto, puedo decirle que otro amigo de Mozart fue este compositor prolífico, alemán también. Más de 200 obras. Christian Canavig, nacido en 1731 y muerto en 1798. Violinista notable y director de orquesta. Escribió una gran cantidad de sinfonías y ballets para la corte de Mannheim durante la década de 1760. Se forjó una gran reputación internacional como compositor al publicar sus sinfonías y obras de cámara en París. Vamos a escuchar a continuación esta sinfonía número 50 en re menor opus 10, escrita a la mitad de su carrera, y forma parte de una serie de 6 sinfonías. Y bueno, esto es lo que vamos a escuchar, la obra que sigue, de Christian Canavig, Sinfonía en Re menor número 50, opus 10, con los movimientos Allegro non tanto, Andante con brío y presto. Esto bajo la batuta del maestro Rafael Palacios como director invitado. Ya habrá oportunidad de que le platiquemos de las cartas credenciales que porta el maestro Rafael Palacios, no solo como director de orquesta, sino como oboísta, como un especialista en la música barroca, bueno, y orgullosamente también hijo de la Universidad Veracruzana, pues estudió en la Facultad de Música ya en la década de los 80. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa titulado Tormenta e Ímpetu en este viernes 11 de octubre, correspondiente a este año 2019. Les doy la forma de contacto 2281-040477 para que nos envíe un mensaje y nos comente si están disfrutando como nosotros este concierto barroco. Lo que sigue a continuación, de Christian Canavig, la Sinfonía en Re menor, opus 10, número 50. Los movimientos Allegro non tanto, Andante con brío y presto. Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos de Christian Cannabich, Sinfonía en Re menor, número 50, opus 10, con los movimientos Allegro non tanto, Andante con brío y Presto, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la conducción del maestro Rafael Palacios como director invitado. Agradecemos mucho la información que nos brinda el maestro Enrique Salmerón, siempre pendiente de nuestra transmisión, no solo de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa, sino de la programación en general. Muchas gracias, querido amigo Enrique Salmerón. Él nos comenta: Tormenta e ímpetu, traducción de Sturm und Drang, es el movimiento que surge en el siglo XVIII en la literatura de Goethe y se refiere a esos contrastes delirantes en los estados de ánimo. La magnificencia del espíritu atormentado y sus momentos de paz. Él nos dice que el Fausto de Goethe es un ejemplo en la literatura. Son los inicios del romanticismo literario que años más adelante fue llevado a la música a través de la inconsistencia tonal, los movimientos armónicos acelerados, el modo mayor y el menor en constante lucha. Los sonidos acentuados, las sinfonías en tonalidades menores son características de este movimiento. En el siglo XIX lo podemos escuchar de manera clara en Franz Schubert. También nos habla de la sinfonía de Héctor Berlioz, La Fantástica, que es también un ejemplo claro de esa lucha interna en la vida del personaje principal. Es un privilegio escuchar estas obras bajo estos conceptos estéticos, por supuesto que sí. Muchas gracias, Enrique Salmerón, por enriquecer con tus comentarios y tomarte el tiempo de poder escribirlos para nosotros y compartirlo con la audiencia de Radio V. Bueno, le recuerdo la forma de contacto: 2281-040477. Por favor, mándenos un mensaje para saber que están disfrutando mucho de esta música especial. Sí, es muy especial por todo lo que comentamos, por todo lo que nos dice el maestro Enrique Salmerón, por la presencia de Rafael Palacios, que evidentemente siempre que llega a Xalapa tiene aportaciones muy importantes. Ya le platicaré de esta, de esta escuela barroca que hizo con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. La Academia Barroca con la Orquesta Sinfónica de Xalapa hace 3 años, te comentaba al principio de la transmisión, que él llegó justamente a hacer el montaje del Sturm und Drang y bueno, regresa ahora y bueno, siempre es un privilegio poder escuchar con estos conceptos y sobre todo con el bagaje de un conocedor de esta música, de lo que es la música retóricamente informada, y que el maestro Rafael Palacios es un eminente precursor y sabedor. Nosotros vamos a hacer una pausa para llevar a las cuestiones oficiales por la radio y volvemos para continuar con este magnífico concierto. Nos falta escuchar a Johann Anton Philis y a Johann Baptist Van Hal. No se vayan, quédense en la frecuencia de Radio B 90.5 de FM. Regresamos. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Thank you. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, en Jalapa, Veracruz, México. Estamos llevando por la frecuencia de Radio UV, el 90.5 de FM, y por la red en www.uv.mx/radio/transmisión, por la aplicación Radio UV y también por Facebook Radio UV. El concierto de la Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 11 de octubre, y que estamos escuchando música barroca, con la presencia del maestro Rafael Palacios, quien es el director huésped de esta noche. Le voy a platicar de Rafael Palacios porque siempre es muy gozoso de pronto tener amigos que por su excelente calidad musical trascendieron las fronteras de su país natal y están triunfando en algunos otros lugares. Es el caso de Rafael Palacios. Él es oboísta, director de orquesta y profesor. Trabaja regularmente en Europa, en Asia y en América Latina, colaborando con músicos profesionales para desarrollar sus habilidades interpretativas en el ámbito de la música barroca y clásica. Rafael Palacios ha sido profesor en el Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza en París, donde ha creado el Seminario de Análisis Retórico Musical Aplicado, y es profesor invitado de los conservatorios de Moscú, Pekín, Shanghái y Bruselas. Rafael Palacios ha refinado el concepto didáctico de Laboratorio de Interpretación Retóricamente Informada, bajo el cual condujo en 2014 la primera Academia Barroca de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y el Laboratorio Sturm und Drang, un proyecto conjunto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la Facultad de Música de nuestra querida Universidad Veracruzana. Y en aquella época, como le comentaba también al principio de la transmisión, tuvimos la presencia de Rafael Palacios y también nos ofreció música de este movimiento tan interesante. Y bueno, qué bueno que regresa justamente para seguir en este ejercicio. Rafael Palacios ha colaborado con los músicos y las orquestas de música antigua más eminentes de nuestros días. Imagínense, trabajar con Sir John Eliot Gardiner o Philippe Jarecki, o nada más y nada menos que con Jordi Savall, un experto en música antigua español, o Tom Kopman, o con la Orquesta Revolucionaria y Romántica, la Orquesta de los Campos Elíseos, o el Colegium Vocal, la Capella Real de Cataluña y la Amsterdam Baroque Orchestra. Con el oboe moderno ha colaborado como oboe principal con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Israel Chamber Orchestra y la Israel Sinfonietta. Rafael Palacios ha sido profesor de oboes históricos y de música de cámara en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, profesor de música de cámara en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, profesor de repertorio orquestal en el Conservatorio Real de Bruselas y profesor de oboe en el Conservatorio Superior de Música en Oviedo. En 1996 recibió el título de profesor superior de oboe del Ministerio de Educación y Cultura de España. Rafael Palacios es también doctorado en musicología con los más altos honores por la Universidad de París, en la Sorbona. Obtuvo los diplomas de maestría con distinción en oboe moderno, oboe barroco, música antigua y música de cámara en el Conservatorio Real de Bruselas y el Conservatorio de Rotterdam. Además de esta prolífica carrera como ejecutante, Rafael Palacios es autor de numerosos trabajos académicos relativos a la retórica y la pronunciación en la música del siglo XVIII, así como la trayectoria histórica del oboe. Pues bueno, estas son las cartas credenciales profesionales del maestro Rafael Palacios, quien, como le comento, estudió en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana una temporada antes de irse becado a Europa a continuar sus estudios. Y la verdad, pues, ha hecho una carrera formidable y, bueno, siempre es de agradecer que regrese a Xalapa para compartir toda esta sapiencia en el ámbito del que es experto, que es la música barroca y clásica, y toda esta cuestión de la retórica musical. Bueno, estamos de plácemes por eso y, bueno, bienvenido sea el maestro Rafael Palacios. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a continuar con la obra de Johann Anton Fields, que es la Sinfonía en Sol Menor, con los movimientos Allegro Andante Minueto, Allegro Assai. De él podemos comentar que fue un compositor y violonchelista, nacido en 1733 y muerto en 1760. Fue, al igual que Cannabich, discípulo del famoso compositor, violinista y director de orquesta checo Johann Stamitz. Además de iniciar la llamada Escuela de Mannheim, escribió más de 60 sinfonías y abundante música de cámara. Esta sinfonía que vamos a escuchar en breves minutos, la Sinfonía en Sol Menor de DT2, compuesta en el año de 1760, fue escrita el año de su muerte prematura, a los 27 años, imagínense ustedes, intoxicado por comer arañas. Suena extraño, pero bueno, eso es lo que dice el dato biográfico. Para el musicólogo Eugene Key Wolf, los miembros de la Escuela de Mannheim, todos alumnos de Stamitz, estuvieron fuertemente influenciados por los compositores italianos de ópera de la época. Esta influencia se puede ver en la predilección que Johann Anton Fields tenía por los pasajes en crescendo, colocados de manera destacada. La simplicidad de la textura, largas notas de pedal, ritmo armónico lento y el uso de figuras melódicas comunes como el giro y el suspiro. Discúlpeme usted. El compositor alemán Christian Schubert escribió en su libro Ideas for an Aesthetic of Music que Fields era el más grande compositor de sinfonías de su época, en esa época. Pues bueno, esto es lo que comenta el programa de mano de esta noche, del programa Strung and Drang, o Tormenta y Espíritu, del concierto de esta noche de la Sinfónica de Xalapa. Estamos viendo que ya la orquesta, pues, está acercando sus lugares y también el público asistente está regresando a sus sitios, porque en breves minutos estaremos continuando con este concierto. Un concierto del cual ya hemos llevado hasta ustedes a través de la frecuencia de Radio V la Sinfonía en Sol Menor de Johann Christian Bach y de Christian Cannabich la Sinfonía en Re Menor número 50, opus 10. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en esta ocasión dirigida por el maestro Rafael Palacios, dentro de esta segunda temporada, en donde estamos todavía festejando, y hasta que finalice el año seguiremos de fiesta con estos 90 años de labor ininterrumpida de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Xalapa. Muy entrañable. Muy entrañable, y déjeme decirle que la orquesta ahora cuenta con elementos bastante jóvenes, la mayoría egresados de la Facultad de Música y del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, y esto habla justamente de la tradición musical y de la huella que deja la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Todavía quedan muchos maestros que llegaron allá en la década de los 80, finales de los 70 y principios de los 80, para ampliar las filas de la Sinfónica de Jalapa, en ese momento bajo la batuta de Luis Herrera de la Fuente. Bueno, ya tenemos ahí al concertino nuevamente solicitando la afinación correspondiente para continuar con este concierto. Le reitero, lo que vamos a escuchar será la Sinfonía en Sol Menor, DDT, de Johann Anton Fields, con los movimientos Allegro, Andante, Minueto y Allegro Assai. Y en breves minutos regresará al podio el maestro Rafael Palacios para seguir brindándonos esta cátedra, ¿por qué no decirlo?, de cómo sonaba la música de aquella época con estos conceptos de la música retóricamente informada y que tienen que ver justamente con poder acercarnos en la medida de lo posible a cómo se interpretaba y cómo sonaba la música de entonces. Le reitero la forma de contacto: 2281-04-0477 por WhatsApp, y por la red también puede escribirnos y bueno, disfrutar de este concierto también en la aplicación de Radio V, que puede descargar en Play Store para Android y para iOS. 90.5 de frecuencia modulada. Solamente estamos esperando que el maestro Rafael Palacios ingrese nuevamente al podio para disfrutar de esta obra de Johann Anton Fields, Sinfonía en Sol Menor, DDT, con los movimientos Allegro, Andante, Minueto y Allegro Assai. Ya la orquesta está dispuesta, está lista. El público asistente también está en silencio. Solamente esperamos el ingreso del maestro Rafael Palacios para continuar este concierto. Le comento también que la próxima semana la Orquesta Sinfónica de Jalapa estará dando cuenta de lo que es un ejercicio primordial como son los conciertos didácticos dirigidos a escuelas y a todo público. Le comentaré esto más adelante con más detalles. Ya ha ingresado el maestro Rafael Palacios, director invitado, y dispongámonos a escuchar entonces la Sinfonía en Sol Menor de Johann Anton Fields con los movimientos Allegro, Andante, Minueto y Allegro Assai. Radio V 90.5 de frecuencia modulada desde Tlacna. Centro Cultural, vamos a escuchar algo está diciendo el maestro Rafael Palacios. Vamos a tratar de escuchar. Permiten unas palabras breves. Buscando sobre Fields en la Biblioteca Nacional de Francia, se me dieron unas pistas para tratar de encontrar esta sinfonía en la Biblioteca Héctor Berlioz del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. El bibliotecario, el señor Renaud, me indicó que ellos no tenían esa partitura en los fondos de la biblioteca y que él me sugería que me dirigiera a 3 bibliotecas, una en Checoslovaquia y 2 en Alemania. Yo escribí a estas 3 bibliotecas y solamente una contestó, la biblioteca de Augsburg, y me dijeron, sí, nosotros tenemos las partes de esta sinfonía, quiere decir, la parte de primer violín, la parte de segundo violín, la parte de las violas, los bajos, 2 flautas, cornos y el bajo continuo. Mediante un pago, yo pude adquirir fotografías de esas partituras de los músicos, y yo pedí, ¿y la partitura general dónde está? Yo no puedo empezar a trabajar si no hay una partitura general. Entonces me dijeron que no existe. Entonces mi trabajo fue, desde hace más de un año, casi 2, hacer una edición crítica de esta sinfonía en base a todas esas partes que están distribuidas, que tienen muchos errores, que tienen muchas inconsistencias y que hay que repensar y rever la sinfonía. Hoy ustedes van a escuchar esa reconstrucción a partir de las partes que estos músicos maravillosos me han hecho el favor de poner a disposición de ustedes. Gracias. Pues bueno, ¿qué más habrá que decir? Nada. Vamos a escuchar entonces la Sinfonía en Sol menor de John Anton Fields. Pues bueno, podríamos decir, por lo que nos comentó el maestro Rafael Palacios antes de iniciar la Sinfonía en Sol Menor, toda esta anécdota de haber conseguido las partichelas, que así se le llaman a las partes individuales para cada familia de instrumentos, y hacer una partitura general. Y evidentemente, bueno, pues es un regalo para nosotros poder escuchar como una especie de estreno o reestreno mundial, o por lo menos en Jalapa, o por lo menos en México. Y esto evidentemente, pues es una gran riqueza que el maestro Rafael Palacios haya querido compartirlo en Jalapa, Veracruz, y en la Universidad Veracruzana. Bella obra, esta sinfonía de Johann Anton Fields, con los movimientos Allegro Andante, Minueto y Allegro Assai. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues la parte final del concierto. Una sinfonía en do menor de Johann Baptist Van Hall, una obra llamada Brian CM2, con los movimientos Allegro Moderato, Andante, Minueto et Trio, Moderato y Finale Allegro. Un viaje musical, temporal, por el barroco, que nos ha regalado en esta interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta del maestro Rafael Palacios, y que evidentemente, más allá del disfrute por el solaz de estar en la música y de venir cada viernes a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, y nosotros poder llevarlo por la radio, esta audición ha sido formativa, evidentemente, porque nos da una idea de cómo sonaba la música en aquel entonces y toda la transición de lo que después fueron las sinfonías propiamente dichas, con Haydn y con Mozart y con toda esta forma que nos es más familiar. Pues bueno, ha terminado la afinación y vamos a escuchar entonces, como podríamos decir, último número, la última obra de este concierto, la sinfonía en do menor de Johann Baptist Van Hall, con los movimientos Allegro Moderato, Andante, Minueto e Trio, Moderato y Finale Allegro. Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde Tlacna, Centro Cultural, desde Jalapa, Veracruz, México. Vamos a escuchar entonces a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y a esta obra de Johann Baptist Van Hall. Escuchemos. Thank you. Thank you. Escuchamos de Johann Baptist Van Hall la sinfonía en do menor Brian CM2 con los movimientos allegro moderato, andante, minueto de trío moderato y finale allegro, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Rafael Palacios como director huésped. Escuchamos en esta jornada musical, en primer término, de Johann Christian Bach la sinfonía en sol menor número 12. Después escuchamos de Christian Kanavich. Sí, Christian Kanavich, la sinfonía en re menor número 50, opus 10. Escuchamos de Johann Anton Fields la sinfonía en sol menor. Y esto que acabamos de escuchar, la sinfonía en do menor Brian de Johann Baptist Van Hall. Vemos a los músicos de la Sinfónica de Jalapa de pie recibiendo la ovación del público que se ha dado cita en vivo en Tlacna Centro Cultural, y por supuesto al maestro Rafael Palacios agradeciendo también pues el aplauso que le brinda el público en general. Vemos que los músicos de la Sinfónica de Jalapa han vuelto a sus sitios. No sabemos si habrá algún encore, alguna pieza de regalo. Siguen los aplausos. Evidentemente saldrá nuevamente el maestro Rafael Palacios y no sabemos si retomará algunos compases de algún movimiento de las obras o de esta obra final de Johann Baptist Van Hall. Y le agradece nuevamente. Y bueno, los músicos muy contentos porque seguramente irse a tocar estas obras, o en este caso una reconstrucción de una partitura, siempre debe ser pues un gozo como músicos y evidentemente formativo acercarse a cómo sonaba la música. Bueno, ya regresó el maestro Rafael Palacios, seguramente tomará algún movimiento de la última sinfonía, la sinfonía en do menor de Johann Baptist Van Hall. Como un encore, como un fragmento de regalo ante la ovación del público. Vamos a escuchar entonces a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el cuarto movimiento, finale allegro. Escuchemos. Thank you. Pues bueno, con este último movimiento de esta sinfonía de Johann Baptist Van Hall, el final alegro, el maestro Rafael Palacios le ha pedido a la Sinfónica de Jalapa interpretar para el público que lo pidió con este aplauso que también es característico cuando quedan pues muy agradecidos y muy complacidos con las interpretaciones, en este caso de estas obras barrocas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nosotros llegamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecerles que nos hayan sintonizado y que hayan disfrutado este concierto de verdad memorable por todo lo que implica, por toda la investigación, por toda la solvencia, por toda la sapiencia que en este caso el maestro Rafael Palacios, evidentemente montado en el talento de músicos tan, pues tan grandes, por decirlo de alguna manera, como son los músicos de la Sinfónica de Jalapa, han redundado en este concierto tan vital y tan emocionante. Soy Paco Aragón, le agradezco el favor de su atención y reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible la transmisión de estos conciertos de la Sinfónica de Jalapa. También agradecer al personal de Clavijero 24, sede de Radio UV en Jalapa, Veracruz, y por supuesto a usted que nos sintoniza cada vez que quiere escuchar a la Sinfónica de Jalapa y es si nos sintoniza en la programación habitual. Mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24 y estén pendientes de la programación de Radio UV que está diseñada para su buen gusto. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Thank you. Thank you.